anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo, tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida, sin sombra ni herida, sin pena ni amor. El viento de la cañada. Estamos escuchando a, bueno, la voz de Dolores Solá, la composición de Acho Stoll. ¿Es así lo que estamos escuchando? No lo sé. No, Los Castillos. No conocía este tema. No, es un tangazo criollo. Acostumbré decía mi ignorancia porque puede aparecer a cada rato. No, hay que ser tanguero. A esta altura ya no. Mira, decís yo no soy tanguero y chavo, y entonces se te perdona todo. Bueno, si decís que sos tanguero y no conoces el aguacero, fuiste. Dito. Ahí está. Digo, porque tenés derecho a no ser tanguero también, ¿por qué? El aguacero es. Tema que yo creía que sí. ¿Que eras? No. Claro. Acabo de descubrirlo. Es terrible esto. Bueno, el aguacero, entonces escuchamos de. Sí, de González Castillo, que era el padre, escribía poesía, y Cátulo todavía era músico y solo hacía las músicas de los temas, de los poemas de su padre. Después el padre murió y Cátulo se convirtió en uno de los más grandes poetas del tango. Este notable salto que mandó. Al que me acuerda, por ejemplo. Por ejemplo, con Troilo hizo los mejores tangos de la historia. Bueno, estamos hablando con Acho Stoll y con Dolores Solá, integrantes del grupo La Chicana. ¿O ustedes son La Chicana? Somos La Chicana. ¿Ustedes dos son La Chicana? Sí, diría que sí. ¿A vos qué te parece? Sí, porque integrantes han pasado como 40 en realidad. Si contamos a todos los músicos, claro. Todos han aportado. La verdad que sería muy injusto decir que somos nosotros los jefes y los demás son unos empleaduchos contratados que vienen y son intercambiables. Porque han aportado muchísimo. Tanto el bandoneón. Eso se parece mucho al chamullo de Mirta Legrand diciendo: yo no quiero decir el derrumbe, digamos, porque ya lo dijo. No lo dije. Bien. La verdad que contamos con muy buenos músicos y es fundamental para nosotros, para el estilo, además de arreglos y dirección, estar cómodos y que los músicos puedan estar cómodos ellos, que aporten y que toquen dentro de sus estilos, que realmente puedan aportar y que no sea un arreglo escrito y una cosa simplemente de música de cámara que se pueden reemplazar a los músicos. Sí, claro, sesionistas. Sí, ¿no? Sentimos que eso nos renueva y pasamos por distintas épocas según los músicos que tenemos, es muy lindo. ¿Y cómo llegaron al tango ustedes? Porque sabemos que Gordillo no es tanguero. Acabamos de descubrirlo. Yo creía que no era tanguero, pero a medida que pasan los años, me acuerdo más letras, no sé en qué lugar las tengo, debe ser rapidísimo, de los 70, esas cosas que uno escuchaba. Se acaba de caer una serie en la casa familiar, y bueno. Sí. No, tiene mucho que ver además con lo que lo rodeó a uno en la infancia. Nosotros, en mi caso. Yo tuve un padre muy. Le gustaba mucho la música y el tango entre esas músicas. Entonces en casa se oía mucho tango. Y se oía buen tango. La verdad es que me alegro porque no se oía un tango que para mí era deprimente, que lo hay, ¿no? O que lo hay para un adolescente. Lo puede haber un domingo nublado, ¿no? A cierta hora. No, mi padre escuchaba muy buen tango. Que a mí me gustó desde el primer momento. Me gustaron las letras, me las aprendí. Gardel, Lepera. Y en el caso de Acho, bueno, Sí, a mí me pasó al revés. En mi casa no se escuchaba tango, no gustaba el tango. Y yo solo en la adolescencia, por el lado de los guitarristas primero, escuchando en la radio, de pronto tengo diciendo: esto es increíble lo que están haciendo estas guitarras. Y después enganchándome con las canciones, también por el lado de Gardel, sobre todo de Gardel y Lepera, del tango canción. Me enganché mucho en la adolescencia y después, más grande, descubrí el tango, verdad, ¿no? El tango en todo su esplendor. Y empezamos desde la Guardia Vieja a estudiar el tango más festivo, de cómo no era algo deprimente, sino todo lo contrario, la música prostibularia, carcelaria, una música más bien punk, vehículo de verdades terribles. Claro, una música que empezó a decir cosas cuando no se decían en ningún género, y ni el rock llegó a tanto como lo que dicen algunas letras de tango, realmente. No, y en algunos casos de la poética tanguera está muy lejos muchísimos géneros. Sí. Realmente, sí, es mucho verdad. Nivel. Yo diría que internacionalmente tendríamos que ponerme a pensar en qué género es tan rico poéticamente, además de musicalmente, como el tango, porque si uno piensa en el folclore, en el el, bueno, el folclore argentino también es bastante rico, pero menos que el tango, diría yo. Y si vos te pones a pensar el flamenco, las letras son pobrísimas. Uh-huh. En el fado, más o menos, pero sí, la verdad en general, que... el bolero, la... no, el bolero, tango canción, el tango canción a niveles poéticos. La samba argentina, sí. Argentina es la otra. En algunos casos Castilla, ¿no? En algunos casos de leyendas muy profundas. No, no, no, cualquier lado, porque digo, porque aparte el apogeo de las letras más líricas, las poéticas más interesantes del tango, se da en el momento en que el tango es más popular en la Argentina. Sí. Es verdad. Así, no es que yo. No eran. Digo, se usaba para bailar y para levantarse gente. Para esto se usaba el tango y por eso fue tan popular. Pero en ese momento aparecen letristas de la hostia. Sí, es verdad. Es verdad. Lejos de vulgarizarse. Sí, es verdad. Nunca lo igual, había pensado. Igual tal vez fue al revés. Primero vinieron la profundidad de las letras y ahí fue donde nació la edad de oro del tango a partir de la revolución de Cariana, cuando ya el tango canción tenía una solidez. Cuando Gardel ya había muerto, de hecho, la edad de oro de verdad del tango más comercial y más masivo en Argentina fue a partir del 40, por ahí, cuando Gardel ya había muerto y ya estaba instalado el tango canción y era el tango bailable, ¿no? Y coincide con la edad de oro de la radio también, ¿no? Claro. Las orquestas. Pero igual, claro. Antes que eso, el mismo Lepera, Celedonio, unas letras del carajo. Sí. Y ustedes, una pregunta... rápidamente alguien podría decir, La Chicana es una banda de tango actual con actitud rockera, para decirlo rápidamente. ¿Ustedes pasaron por el rock de alguna manera? Solo como oyentes, vos que sos guitarrista tocaste rock. O sea, ¿por qué odian el rock? No, el rockero es él, básicamente. La verdad que sí, que primero también empezaría por decir que no es una banda de tango La Chicana, porque tocamos algunos tangos, ya es una porción cada vez más chica, sí. Y somos una banda de folclore latinoamericano, somos una banda de música internacional tangueada. Desde el tango, la verdad que nos hemos ido abriendo a distintas cosas y el rock estuvo siempre muy presente. Yo me había dedicado 20 años al rock antes de entrar en otras músicas. Siempre me gustó el folclore argentino y formó parte, digamos, de mi historia rockera. Yo hacía rock folclórico, cuando tenía una banda de rock siempre quería tocar chacarera con la guitarra eléctrica y esas cosas, pero creo que influenció mucho nuestra manera de encarar y de entender el tango, y por eso creo que salimos también del tango y hacemos cosas internacionales que tienen que ver, sea europeo o chino o africano, pero que tienen que ver con una con un folclore, con una raigambre de folclore parecida a la del tango. Tenemos una actitud, me parece que es que no encerrar al tango, no encerrar al tango, ¿no? Que siempre citamos a Gardel, o sea, Gardel fue el inventor, si se puede decir. Absolutamente, de todo. Tango, de todo. Todo. Y Gardel cantaba jimmies y cantonetas napolitanas. Llegó a cantar cantonetas napolitanas, foxtrot, paso doble. Y después se encapsuló el tango un poco. Hace poco tuve una polémica con una periodista brasilera, pobre, que en realidad después me di cuenta de quién la había asesorado, ¿no? Pero hizo una enorme nota sobre tango, varias páginas, nombró a todos, tango nuevo, sobre tango nuevo, a todos menos a nosotros. Ah, mira. Y yo, que nunca lo hago porque me parece muy elegante, lo hice y le escribí y le dije, ¿cuál es? Hola. O sea, hello. Y ahí me puse a pensar y descubrí una cosa, que dije, caramba. Y yo le dije, mira, nadie... compuso tantos tangos nuevos grabados, ¿no? Porque desde su casa mucha gente puede... Claro. Que han sido grabados en los últimos 30 años como Acho Stoll. Nadie ha cantado tantos tangos nuevos como yo, por ser su mujer, finalmente. Entonces, no puedes ignorar. Sí, no, no, el talento está fuera de... Sí, vos viste cómo es ser la mujer de un... Ahí está... Amelita Baltar cantando. Claro. Y dije, no puedes ignorarnos. Te puede no gustar La Chicana, puedes reconocer que vas a escuchar La Chicana y por ahí un cuarto del show son tangos. Pero te acabo de tirar dos cifras que no puedes ignorar en esta nota. Bueno, después nos hicimos amigas y qué sé yo. la habían asesorado mal. Pero ¿cómo? Pero, ¿puedes decir quién la había asesorado? Sí, no, queda no, no voy a decir no, quién lo había asesorado. Una línea, no lo da el nombre. Un boludo. Bueno, es muy grande el espectro. Un boludo, sí, un boludo importante de todo lo que hay. Bueno, el flaco Menotti dice que hormigas y boludo es lo que más hay. Así que no sé. Muy cascarudo, Juan. Cascarudo. Pregunta de intrusos. ¿Ustedes eran pareja antes de empezar a cantar y de repente Dolores dijo, che, hecho, no está mal lo que escribís, ¿por qué no le damos esto? ¿O se conocieron ya artísticamente? No, nosotros fuimos pareja antes de cantar. Ajá. O sea, nos hicimos amigos, después nos hicimos pareja y después empezamos a cantar. Después él me descubrió. Ah, mira. Sí. Vos estabas cantando y él dijo, che, no. Yo estaba tarareando, porque yo no cantaba antes de conocerlo, no cantaba profesionalmente. Y Acho siempre fue músico, entonces nos pusimos a cantar y me dijo, che, parece que te da para cantar. Claro, alguna aunque sea, fíjate si te sale. Unos coros primero. Primero cantaba yo y ella hacía unos coros. Eso por auta. Sí, hablando de cantar. Sí, diga. ¿Te vas a poner vos? ¿Vas a debutar? Algo más. Alguien de nosotros cinco tiene que cantar ahora. No. En un recital, tiramos la moneda si quieren. Escuché, vos comentaste que ustedes eran algo así como vecinos, pero que se habían tenido que ir a Europa para conocerse, algo así, ¿puede ser? Sí, absolutamente. ¿Cómo es esa historia? Le gusta la historia romántica. Por favor. Este es un programa ruso. Un poquito. ¿Así? No se nota porque es radio. Bueno, pero voy a decir algo poco romántico, que es que hace 25 años que estamos juntos. Ajá. Diga, pero fue así, o sea, nosotros nacimos a una cuadra de distancia, digamos. Nuestras casas quedaban a una cuadra, jugábamos en la misma plaza, pero pero no juntos. No, quizá alguna vez nos peleamos por el cajón de arena, qué sé yo. Y a los 26 años, 27 años de los dos, porque tenemos la misma edad, casi, nos encontramos, nos conocimos en Madrid. Por supuesto que antes Acho me había llamado, Acho trabajaba en cine acá en la Argentina, me había llamado para hacer un personaje en una película, mi madre lo había atendido y le había dicho está en España, o sea, él me conocía por fotos. Vos eras actriz antes de cantante. Sí, yo quería ser actriz más no, bien. No, porque descubrí tratando de investigar y averiguar algo. Hay no, varias películas. Hay una que la hay pasan. Hay una del 89 que trabajaste. Mira, yo hice bolos en cine. Que no se pueden, no se deben recordar, digamos, no hay por qué recordarlos, hasta que tuve un protagónico una vez que o sea, fue fan de La Chicana el director y quería que yo protagonizara esa película. Hasta el momento no, hasta ese momento, y después tampoco. ¿Qué se llama la película? Ciudad en Celo. La dan cada tanto sí, en la TV. Yo la pesqué la dan sin saber. Bastante. Y Acho también tiene un bolo como director de una banda. Sí, hice la música de la película y participa La Chicana, digamos. Claro. La película toca a La Chicana como banda. Un par de temas ahí en vivo. Che, estamos. Hay 7 millones de preguntas para hacerle. Podemos estar no hasta las 6 de la tarde. Ah, ah, claro. Ivana. Ivana, perdón. Ivana. Ivana, qué nombre. Ivana. Bueno, no, y entonces nos conocimos en Madrid, nos hicimos amigos en Madrid, él tenía su novia, yo tenía mi novio, nos hicimos amigos porque realmente teníamos muchos conocidos en común, mucha historia en común. Después yo me vine de Madrid, él se vino de Madrid y acá nos seguimos viviéndonos mucho, vivía a la vuelta de casa también, de nuestras casas de soltera, y nos enganchamos y nos pusimos a hacer música y ahí está. Última pregunta y ya lo vamos a obligar a cantar algo porque se tienen que ir, si no nos quedábamos charlando porque la idea es, digo, porque estamos con La Chicana, con Acho Stoll y con Dolores Solá, dos talentosísimos músicos, intérpretes y compositores. Algunas cosas de Acho realmente yo no sé cómo hace para componerla, es un misterio. Cuando escuché Una Rosa y un Farol quedé con la boca abierta así durante todo el día. Pero no importa. Digo, estamos con dos enormes músicos de tango y canciones populares, podríamos decir así. Ajá, muy bien. Que aparte son compañeros, digo no porque fueron al colegio con uno, sino porque han hecho de su pertenencia o su vinculación o su afecto por el movimiento popular más grande de la Argentina, pues parte de su espectáculo, de su pensamiento, de sus dichos en los recitales. ¿Estuvieron ayer en la plaza? Sí, claro, ahí estuvimos. Cuenten algo. Chiquito. Bueno, ¿qué contar? ¿Qué les pareció? Muchísima gente, muchísima clase media, cosa que me alegró porque es la que generalmente nos traiciona en algunos momentos de la historia. Mucho niño, mucha familia, una fiesta. Menos que otras veces igual, yo lo noté un poco más denso en cuanto a gente y más denso en cuanto al enojo de la gente también, como una cosa como más impaciente tal vez, no tan fiestera, no tan celebratoria. Yo noté un poco más de irritación y un poco más también de formalidad en los distintos mensajes, en las distintas columnas. Una cosa tan absolutamente masiva, más masivo, más prolijo, más convocado, más responsable. Lo sentí como una marcha muy madura y muy, sí, y muy fuerte, declarativamente. Sí, sí, cuando yo hablo de la festividad, no subrayo eso que dice Acho, ¿no? Todos los que estábamos ahí sabíamos por qué estábamos ahí. Uh-huh. Pero uno vuelve a encontrarse con la alegría de este movimiento. Y eso es hermoso. En las peores situaciones uno vuelve a encontrarse y a encontrarse con el otro y a quererse con el otro y eso es maravilloso. O sea, ese, el amor vence al otro. Ese, absolutamente, digamos. Ese, el peronismo es amor mayormente. Sí, exactamente. Y otras cosas también. Bueno, Fabio claro. Decía, el peronismo es un movimiento claro, bueno. De amor. Sí. Fabio. ¿Qué título? Yo pensaba en eso justo, lo de Sinfonía de un Sentimiento. Sí. ¿Qué genialidad. Tenía que ser un genio como Fabio para sintetizar. ¿No? Es inexplicable el peronismo sin el sentimiento. Quiero decirle que yo tuve la suerte de escuchar una versión emocionante del auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, celebrando el último 17 de octubre. Se nos dio con otro amigo, Gustavo Varela, se nos dio por organizar una cosa que le llamamos tangos descamisados. La señora Dolores Solá con otra compañera, con Lidia Borda, y acompañado por Acho Stoll, hicieron una versión de La Descamisada que, bueno, los compañeros de ATE, que son los que bancaron buena parte del espectáculo, tenían esa duda, que a pesar de que son compañeros especiales dentro del mundo sindical, tenían la duda de decir, pero esto es política. Bueno, salieron, pegaban salto hasta el techo, de lo que fue un momento muy interesante. Y creo que no hay grabación, lo cual... ¿No hay grabación? Me parece que no quedó la grabación. Pero bueno, ahora vamos a escuchar algo. Ahora, por favor, a ver, la idea era charlar, que participaran del programa, que escucharan las pavadas que nosotros armamos y que discutieran y opinaran al respecto, pero nos vinieron con la infausta noticia de que se tienen que rajar pronto, así que los intimamos unos gorilas. Los intimamos a que nos... Eso lo vamos a decir cuando se vayan. Al final no es al compañero. Puro pipipi. Y se van a comer. Seguro que se van a comer sushi. Sí. Eso. Así que hagan lo que quieran, muchachos. Acho Stoll, Dolores Solá, La Chicana, acá en Nosotros y los Medios. Te bajaste de ese coche, recién inventada, fresca, la mosca que vive un día, era sábado a la noche, todo tu cuerpo pedía morir antes que amanezca. Lo que aún no había hecho el cineasta hablaba tanto, lo mataste con la espalda y te viniste a mi techo, tu tatuaje de Mafalda y mi estampita de santo. Yo no sabía lo que quería, estaba bien como mi tortuga, pero anoté que se leía entre las líneas de tu soltura. No lo sueñes, vivilo, que se acuerda el olvido. No lo pienses, decilo y no salgas herido. Sorprendidos visitamos los lugares más comunes, la cama, el sol del levante y Hace un rato no te oía, ni cenizas de tus naves, ni el cadáver me dejabas. Con el pudor de las aves, la mosca que vive un día. Yo no sabía lo que quería. Estaba bien como mi tortuga, pero anoté lo que se leía entre las líneas de tu soltura. No lo sueñes, vivilo, que se acuerda el olvido. No lo pienses, decilo y no salgas herido. No lo cuentes, hacelo, que se acuerda el olvido. No me robes mi duelo, no lo mientas, sentilo. ¡Viva Perón! Muchas gracias, muy lindo. Muchas gracias. ¿Es lo nuevo? Es del último disco, sí. ¿Qué se llama? Una canción que se llama Efemeróptero. Efemeróptero. Que es un animalito que existe, es un tipo de insecto que en griego quiere decir alas efímeras. Son esas mosquitas que viven un día. Mira qué bueno. El último disco que lo trajeron es La Pampa Grande. Y bueno. Y lo van a presentar ahora el viernes, ¿no? El viernes que viene. Sí, venimos presentándolo. Pues estaba masticando. Sí, todo. Estoy comiendo castañas de cayú, sí. Que es algo que suele no estar o estar húmedo cuando uno lo encuentra, y acá me recibieron. Sí, que las autoridades deberían saber que es droga. Sí, actual, no me ha descubierto todavía. Bueno, como el pistacho. Es un disco que ya venimos presentando, que hicimos con músicos y amigos brasileros. Nos invitó la Secretaría de Cultura de Canoas, en el sur de Brasil, hacer un disco plasmando, digamos, todos los encuentros musicales y la amistad que tenemos con muchos músicos gaúchos, como Vitor Ramil, Bebeto Alves, Antonio Villarroa, Luis Carlos Borges, Ike Gómez, bueno, no me quiero olvidar de ninguno, Giovanni Berti. ¿Crees que te pase para...? A ver si me olvido de alguno. No, lo nombré a todos. Y hicimos ese disco con muchas canciones de Acho, como siempre, con covers brasileros, pero la idea era que no sonara muy brasilero, que sonara la chicana, así que la mayor parte de las canciones están en traducidas al castellano. Uh-huh. Y además un tipo de música brasilera que es la que menos se asocia con la música brasilera, no tiene que ver con bossa nova ni con samba, tiene más que ver con esa música que compartimos con el sur de Brasil, de la milonga, del chamamé, de lo litoraleño. Uh-huh. De un tipo de música especial que es sorprendente lo mucho que tenemos en común y lo poco que nos conocemos en realidad con los músicos del sur de Brasil. Ellos le llaman la estética del frío, ¿no? A su cultura, que mira, es más criolla. Claro, claro. Muy parecida a la nuestra rioplatense, digamos. Sí. La Pampa Grande se llama el último disco. ¿Y van a estar en Niceto el viernes? El viernes 31 en Niceto vamos a tener vamos a presentar ese disco y algo de Antihéroes y Tumbas y de un disco que sacamos festejando los 20 años, que se llama Demos y Rarezas, que es efectivamente de Demos y Rarezas de la Chicana, que nunca habían salido en ningún disco, y vamos a tener el honor y la alegría de tenerla de invitada a Liliana Herrero, apa. A quien queremos tanto y admiramos tanto, y estamos tan cerca en este momento de lucha que, bueno, la invitamos al escenario, acepto. Bueno, la chicana acá de Nosotros y los Medios, yo no los quiero despedir, les quiero seguir preguntando y sobre todo quiero que sigan cantando, pero me van a pegar desde algún lugar ellos porque se tienen que ir. No, está todo bien. No tenemos que ir. Yo, miré acá y de repente veo los lirios del campo, que creo que se los escuché en Banfield en el ensamble en un 17 de octubre, que es una cosa hermosa de Acho Stoll como casi todo. Sí, abrimos los shows con ese tema, claro. Últimamente. Así que bueno, espero que lo toquen en Niceto, trataremos de asistir, a menos que se animen a tocarlo acá un poquito, yo le igual le tiene otro mimo para nosotros. Me parece que no se lo estudió Acho. No, yo tengo un problema con las letras, pero vamos a... ¿Cómo empieza? No me acuerdo. A ver, pues empieza muy instrumental. Sí, largo instrumental. Me parece parece que no. No, no, no, no. Sí, no. Sí, a ver, para si letro la, si leo la letro la lea. Sí. Si letro la lea puede ser. Sí, ahí me viene enseguida. Nos pasan estas cosas a los músicos cantantes. Aparte, no leemos la letra. ¿Cómo? Encima es muy chiquita, sí, claro. Sí, si vos empieza. Les puse en problemas. Sí, nos pusiste en quietas. ¿Cómo empieza? No sé, no leo. No, nadie lee. ¿Quién lee? ¿Vos tenés anteojos? Yo no, no tengo, pero anteojos. No leo ni con los anteojos. Dale, vos decime la letra y yo ahí engancho. No, no, ni los colores. No basta con ser rico. Ah, ahí está. Vamos, vamos. No basta con ser rico, le dijeron, en la jaula de los monos con talento. No basta con ser pobre, le escupieron las monjitas al Almodóvar del convento. Lo cierto es que ella estaba medio muerto cuando ella le alargó el plato de sopa y un zombi come todo lo que toca. Cuando hay cuento, ella se fija lo que la asombra. Él recuerda lo que no pasó. Ella se ríe como un río que se desborda. Fragmento fragmentado. Ah, pues muy bien. Una especie bien. De. Sí, sí. Eso es Nosotros y los Medios, un fragmento fragmentado de la nada misma. Ahí va. Pues, así que ustedes le pusieron sí, algo sí. Dentro. Acho Stoll, Dolores Solá, La Chicana, millón de gracias. Y, no, muchas gracias. Y por supuesto, queda claro. No sé de dónde son ustedes, de qué barrio. De Palermo. Más bueno. Sí, los sábados que anden cerca. Pásense sin viola, sin nada. Vengan y charlamos. Son parte del programa. Muchas gracias por venir. A ustedes. Nos encanta lo que hacen. Eso está además de muchas gracias. Muchísimas gracias por el recibimiento. Muchas gracias. Bueno, gracias. Es un buen momento para ir a una tanda. Por el amor de Satanás. Ubicamos. Vamos. FM Boedo. Inicio de.